es común que en un programa de misterio se hable de la Navidad. Pero esta noche, sin romper nuestro empeño en dar explicación a todo lo que desconocemos, haré una excepción y tomaremos rumbo a un lugar desconocido. Viajaremos a ese lugar donde todo es posible. Un lugar que tenemos guardado a buen recaudo para que no se contamine con el paso de los años. Para ello necesito vuestra ayuda. Qué extraño, ¿verdad? Vuestra ayuda. Como si nunca me hubierais ayudado. En muchos casos, más de lo que podáis pensar. Estamos a punto de dejar atrás un año que, para las personas que formamos el equipo de la Cuarta Esfera, ha significado un salto enorme. Y en lo referente a mí, un paso de gigante. Hace 5 años me embarcaba en un sueño. Los que nos conocéis desde nuestros comienzos sabréis a qué me refiero. A los que hace poco que nos escucháis, espero tener el tiempo suficiente para poder explicarlo durante el programa de esta noche. Una noche en la que me encuentro en la única compañía de nuestros técnicos de sonido, Adrián Piñeiro y Adolfo Pérez. Estaréis pensando, ¿y qué ha ocurrido con el resto del equipo? Os pondré en antecedentes. Hace unos días nos reunimos y les comenté que el programa sería íntegramente grabado para que pudieran disfrutar de sus familias desde este mismo fin de semana. Y la realidad es que en la Cuarta Esfera puede ocurrir de todo, y creo que ellos todavía no lo saben. Por eso han sido víctimas de un engaño, de una de esas mentiras piadosas. Me imagino las caras que estarán poniendo, ya que, sin que lo supieran, les he hecho grabar diferentes fragmentos para la supuesta edición del programa que iremos escuchando durante la noche. Noche en la que os propongo que viváis conmigo un experimento único e irrepetible. Por eso necesitaremos un medio de transporte muy especial. El único capaz de viajar en el tiempo, de cruzar el universo o visualizar la historia desde otro punto de vista. El único medio de transporte desde el que podréis acariciar y ver de cerca cada uno de los sentimientos, nuestra imaginación, a la que esta noche disfrazaremos de esfera, la gran esfera. También necesitaremos unas víctimas que crean estar grabando un especial de Navidad. A esos ya los tenemos, mis compañeros. Y la parte más importante de todas, unos viajeros que estén dispuestos a subirse con este loco soñador y viajar durante 2 horas a su mundo. Ahora que estamos todos y antes de comenzar, quiero dar las gracias públicamente a mi equipo, a cada uno de ellos, porque gracias a su trabajo, a su apoyo y a más de una mano, he podido levantarme del suelo cada vez que he tropezado. A todas las emisoras de radio que han confiado y confían en nosotros. A cada uno de los invitados que hemos tenido, a cada testigo, por ayudarnos a entender que el misterio no solo lo vivimos unos pocos, a las plataformas que permiten que colguemos cada uno de nuestros programas, a las editoriales, escritores y a todos los que de algún modo ayudan a que la Cuarta Esfera despegue cada semana. Pero sobre todo, a los miles de corazones que en este momento, o cada vez que comenzamos una nueva aventura, palpitan al ritmo del mío. Sé que sois miles de personas las que viajáis cada semana con nosotros y no quiero perder esta oportunidad para deciros a todos, a ti, al que está ahí, que sin vosotros no podría cumplir el sueño que estoy viviendo. Ahora, sin perder más tiempo, vamos a dar comienzo a ese especial que esta noche quiero dedicar a esa parte de nosotros que aún viviendo con ella, desconocemos. Agarrar fuerte los auriculares, cerrar los ojos y viajar conmigo a las entrañas de la Cuarta Esfera. Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías. este momento estoy recibiendo mensajes privados de algunos de mis compañeros diciéndome menuda encerrona, pero no saben que el precio de estar en la cuarta esfera es este. Estar dispuesto a recibir una sorpresa, un cambio a última hora o una vuelta de rosca y tener que cambiarlo todo de repente, en cuestión de minutos. A eso ellos ya están acostumbrados. Durante 15 programas con este nuevo proyecto, que no deja de ser la continuidad del Despertar del Cementerio, hemos tratado aproximadamente 60 temas relacionados con el misterio tal y como nosotros lo entendemos. En algunos casos, los protagonistas han sido fantasmas. En otros, nos hemos topado con algún problema social, que son los que realmente me dan miedo. Pero siempre puntuales a nuestra cita. Emocionados, nerviosos, ilusionados, pero siempre fieles a nuestra cita. Como fiel ha sido durante 120 programas un ser muy especial al que esta noche echo de menos. Ese ser que muestra la cara B de nuestros pensamientos y que, aunque no queramos, siempre tiene razón. Lo bautizamos con el nombre de Blackfur y en nuestro último programa de la anterior temporada nos despedimos de él, ya que no podía abandonar el cementerio que tantas alegrías nos dio, que tanto nos emocionó y que sin duda no olvidaremos jamás. Dicen que la Navidad es mágica y que cada uno puede hacer lo que quiera porque cada 365 días resucita su espíritu y nos da a los hombres el poder de manejar nuestra mente y nuestros sueños aún estando despiertos. Esta noche me he permitido traer a ese viejo guardián de mis sueños, a ese consejero y amigo. Buenas noches, Blackfur. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, queridos esféricos. ¿Cuánto tiempo sin hablar, verdad? Así es. Sinceramente, no me gusta nada que me hayas traído hasta aquí. ¿No? Esto solo puede significar algo. Sí, te necesito. Tengo una duda y no sé a quién recurrir. Me alegra que hayas pensado en mí. ¿Te puedo ayudar? Sí. Tú sabes mejor que yo que en muchas ocasiones he pecado de iluso, de confiado, de soñador. Eso no es malo. No lo sé. Pero ya no sé si pensar en los demás está bien o mal. Ya no sé si seguir con este proyecto, si me llevará a algún lado. La verdad es que lo veo tan difícil. Nada es fácil en vuestro mundo. No sé. A veces intento no pensarlo, pero me come tanto la cabeza que... ¿Sabes? Necesitas viajar. ¿Viajar? ¿A dónde? ¿Confías en mí? Sí, claro. Pero esta vez no estoy solo. Están también todos ellos, los esféricos. Que vengan con nosotros. ¿Pero a dónde? Quiero demostrarte con pruebas que no eres el único al que le gustaría cambiar el mundo. ¿Eduardo? Sí. Ya sabes cómo funciona esto, ¿verdad? Claro que sí. Pues cierra los ojos, lentamente. Estamos en casa de Gema. Shh, escucha su mente. La violencia. Bueno, podemos llamarla como queramos, violencia de género, violencia machista. En resumen, yo la llamaría violencia humana, aunque quien es violento con cualquier ser vivo no puede considerarse humano. Hay una frase que va dirigida especialmente a las mujeres y dice: no te golpea o te humilla o te insulta o te desprecia por ser alta o baja, gorda o delgada, necia o inteligente, con cultura o analfabeta. Te golpea simplemente por ser mujer. Esto es, por desgracia, solo una ínfima parte de todo lo que engloba la palabra violencia. ¿Qué es la violencia de género? Este tipo de violencia se refiere a aquella que va dirigida contra una persona en razón del género que él o ella tiene, así como de las expectativas sobre el rol que tiene que desarrollar o deba cumplir en esta sociedad o cultura. Violencia de género, una definición demasiado light para describir un auténtico y verdadero infierno. Pocas palabras para resumir todo el sufrimiento de las miles de víctimas en manos de energúmenos sin alma, monstruos crueles y despiadados disfrazados a veces de respetables padres o madres de familia, de amigos, de hermanos, de familiares, de profesores, de sacerdotes, etcétera, etcétera. Pocas palabras para describir los insultos, las humillaciones, los desprecios, los golpes hacia la mujer o hacia el marido, y aún peor, hacia los niños. Los violentos, bueno, vamos a dejarlo así, las violaciones sexuales, la prostitución, la explotación laboral, el aborto selectivo, el infanticidio y la pederastia, la castración parcial o total, el tráfico de personas, violaciones sexuales durante los periodos de guerra, patrones de acoso u hostigamiento en organizaciones, ataques homófobos hacia personas o grupos de homosexuales, bisexuales y transexuales, abandono y maltrato hacia personas ancianas que han dado todo por nosotros y ya no se pueden valer por sí mismos. Abandono y maltrato hacia los pobres animales. Festejos absurdos donde se disfruta y vitorea el asesinato de un animal indefenso. Cacerías sin control y sin sentido. Guerras absurdas de algunos poderosos cobardes y psicópatas que no dudan en utilizar y sacrificar a la población de sus propios países solamente por su ambición de poder. De género. Siempre me ha chocado esa palabra. Esos monstruos maltratadores, ya sean hombres o mujeres, en grupos o individualmente. Porque el que es malo, da igual el sexo con el que haya nacido, el país al que pertenezca, la organización o grupo donde esté, o la religión que profese. Gente mala que se cree dueño y señor de otras personas, que se creen con el derecho de utilizar a los demás como un simple objeto, sin el menor respeto por el sufrimiento y la vida de las personas. ¿Quién se creen? ¿Qué o quién les da derecho sobre los demás? Nada ni nadie nos pertenece. Todo ser vivo nace con el derecho propio e intransferible de la libertad y de la autonomía de sí mismo. ¿Qué o quién en esta vida es superior a nadie? A pocos días de terminar este año 2015, el número de víctimas de violencia machista se ha elevado a 51 mujeres. Además de contabilizarse entre esas muertes a 3 niños. Y todo a manos de sus padres, o de las parejas o exparejas de las mujeres asesinadas. Más de 51 vidas robadas y destruidas, junto a las vidas de los familiares y los hijos de esas víctimas, que ya nunca más podrán tener una pizca de felicidad en su vida al recordar a su madre, esos padres que han perdido a una hija, o esa persona que perdió a su hermana, a su abuela o a su amiga. Añadiendo el dolor a esos hijos de esa mujer asesinada, quitar la vida de su propia madre, que para colmo es a veces el propio padre quien lo ha realizado. Joder, Blackfer. Dilo. Desahógate. Es que muchas veces, a lo largo de nuestra trayectoria, hemos tenido la suerte de que muchas mujeres se hayan puesto en contacto con nosotros y hayan confiado su experiencia. Estos sí son diablos. Lo malo es que en este caso no forman parte de alguna leyenda o de la mitología. Son personas de carne y hueso y... digo personas por llamarlos de alguna manera. Esos valientes cobardes que destrozan una vida, un corazón y lo más bonito que Dios ha puesto en la tierra. Esos que golpean una y otra vez a una sociedad ya destrozada de por sí. individuos que se creen hombres por demostrar violentamente su fuerza, eso sí, cuando se enfrentan a alguien más débil. Estoy seguro de que estos mismos no se enfrentarían a otro hombre, meterían el rabo entre las piernas y saldrían corriendo como cobardes. No son conscientes del daño que hacen. Y asco me dan. Ojalá las autoridades competentes tomaran medidas más duras y les pagaran a cada uno con la misma moneda. Las mujeres que viven este tipo de abusos muestran su violencia cada día. Por contar su condición de maltratada, ellos siguen mostrándose cobardes cuando no son capaces de hacerlo público y se esconden. ¿Qué ocurre? ¿Sentís miedo? ¿De qué? ¿De alguien que se enfrenta a ti? Cobarde. Eso es lo que eres. Cobarde. Relájate, Eduardo. Relájate. Y cierra los ojos. Lentamente. Si tengo que echar la vista atrás este año, hacer un balance o hacer una reflexión de algo que me haya marcado, la verdad es que no puedo evitar volver de nuevo al mundo médico, a la sanidad. Hemos sido capaces de superar entre el 2014 y el 2015 una de las amenazas más bestiales que se cernía sobre la humanidad, el virus ébola. Y sin embargo, después de haberlo superado, me queda un regustillo amargo en la boca, porque una vez más se han encargado de hacernos ver que cualquier vida en el primer mundo, sobre todo si es blanca, es mucho más valiosa que cualquiera de un país en desarrollo. Y además, enlazando con lo anterior y dentro de nuestro maravilloso primer mundo, siento que para las autoridades, para aquellos que nos gobiernan, sean del credo que sean, somos simplemente números, no personas. Y es que venden nuestro sistema sanitario, que debería ser público y universal, sin estar de ninguna manera en contra del sistema privado. Venden y trafican con la ciencia, ningunean a los profesionales, obligan a gente joven y brillante, a extraordinarios investigadores a salir de nuestras fronteras, ridiculizan el presupuesto para investigación, juegan con la sanidad pública a través de manipular calendarios de vacunación y asistencia a inmigrantes. Y por desgracia, además, a las enfermedades raras o las conocidas como no prevalentes, no se les dota de recursos que son necesarios, que merecen, no invirtiendo en diagnósticos ni en laboratorios, y mucho menos en los que sufren, que pasan directamente a otra dimensión, a otra esfera social, recortando incluso las dependencias. Todo esto me hace pensar hacia dónde vamos. Me preocupa que no nos demos cuenta de lo que podemos perder, que no se escuche a la gente que estamos sobre el terreno, prevaleciendo la opinión de gestores y políticos. En definitiva, me preocupa el egoísmo emocional que nos inunda y que al final son los desfavorecidos los más afectados. Ojalá se escuchara a las sociedades científicas. Ojalá que las vacunas no sufrieran las luchas entre las multinacionales. Ojalá los enfermos de hepatitis C pudieran recibir su tratamiento y tantas cosas pendientes. Espero de corazón que este 2016 sea capaz de abrir nuestras mentes, nuestro corazón, hacia la solidaridad con los demás y que desde abajo seamos capaces de cambiar nuestro destino. Apoyemos las donaciones, seamos conscientes de las enfermedades raras y de sus necesidades. Exijamos una sanidad digna y que vuelva la excelente investigación que se llevaba a cabo en nuestros hospitales y universidades. ¿Ves? A esto me refiero cuando quiero tirar la toalla. No lo soporto más. Deja de quejarte como un niño y escucha el mensaje que Nuria tiene para todos. Después de escuchar a Cristina hablándonos de estas enfermedades raras y de cómo la la industria farmacéutica, laboratorios, etc., tratan estas enfermedades, o lo poco que las tratan, mejor dicho, yo quiero leeros una carta que nos ha hecho llegar un oyente del programa, oyente y amigo, y bueno, os la voy a leer, yo creo que es lo mejor. Empieza así. Hola, me llamo Gonzalo y soy de Sevilla. En primer lugar, me gustaría decir que cuento mi caso por primera vez públicamente y lo hago encantado por mi amiga Nuria. Con año y medio me detectaron un Werding-Hoffmann tipo 2, pero una rama desconocida. Una enfermedad muscular degenerativa. Los médicos le dijeron a mis padres estas palabras: llévense a su hijo a casa porque no durará mucho. Mis padres, en un acto de rebeldía, me llevaron a todos los sitios, masajes, naturalistas, y eso me ayudó mucho. Hoy tengo 38 años, algo que los médicos nos explican cómo es posible. Lógicamente, mi situación es especial. Desde los 16 años estoy en cama, pero dentro de mis posibilidades, considero que llevo una vida normal. Soy consciente de mi realidad y veo las cosas desde una perspectiva distinta. Algo clave para mí. Cuando hablo de que considero que llevo una vida normal, lo digo porque tengo las mismas alegrías, aunque creo que las disfruto más, tristezas, problemas, amor y sentimientos como cualquiera. No podría seguir adelante sin mi familia, mis amigos, que son los mejores, mi perro, Vlad, que siempre está pendiente de mí, y en especial mis niñas, Elena y Ángela, las cuales son el verdadero motor de mi vida. Por supuesto, sin olvidarme de mi madre. Madre coraje de verdad. Tengo mis hobbies, entre ellos la música, el rock y derivados. La considero algo mágico. O la lectura. Cuando leo un libro me evado de todo, cosa que también necesito. Sé que la mayoría me consideran un ejemplo. Familia, amigos, gente que conoce mi estado, pero no me considero un ejemplo. No me gusta, de hecho, pero lo entiendo. Cada persona, su problema, por muy insignificante que sea para mí, es el mayor problema para ellos y es algo que también comprendo. A veces, cuando escucho a personas decir que se aburren, la verdad, no las entiendo. La única explicación que le encuentro es que no saben vivir. No es una crítica, que conste, o cuando dicen que su vida es una rutina. Esto, la verdad, es que me da un poco de risa, sinceramente, porque me digo a mí mismo, ¿cómo es posible que se aburran o digan que su vida es una rutina con la cantidad de cosas que se pueden hacer? En fin, siempre digo que las circunstancias son las circunstancias y no pierdo ni un minuto en lamentarme, al menos lo intento. Mi circunstancia es la que es y a día de hoy la afronto de forma natural. Digo a día de hoy porque, insisto, soy consciente de lo que tengo. Vivo el presente, el ahora, sin pensar, o mejor dicho, procurando no pensar en lo que pueda venir, porque mi vida, tal como la vivo, la considero un regalo. Por último, os quiero decir mi lema: adáptate y vencerás. Un saludo para todos, y si con mi testimonio he ayudado a una sola persona, ya me doy por satisfecho. Muchas gracias. Bueno, ya habéis escuchado, esféricos, que palabras tan maravillosas nos dedica Gonzalo. Qué gran lección de vida nos acaba de regalar. Y cuánta razón tienen sus palabras. Cuántas veces nos quejamos por tonterías. Hay que disfrutar la vida a tope. Hay que vivir el día a día, el momento, que es lo único que tenemos, el ahora. Y como dice Gonzalo, la vida es un gran regalo. Al margen de nuestras creencias, al margen de que pensemos que antes hay otras cosas, que después de esta vida hay otras, lo que realmente vivimos es el ahora. así que hay que vivirlo. Y a ti, Gonzalo, quiero aprovechar esta oportunidad que me has brindado. Tú me dijiste, cuando me pasaste la carta, que para ti era un honor el que yo la leyese. No, amigo, no. El honor es mío. El honor es mío porque... ¡Qué corazón y qué alma tienes! Impresionante. Eres un ser maravilloso. Y sabes que te queremos. Y sabes que te quiero. Y sobre todo, gracias por estar ahí. Todas las semanas, fiel a la cita. Un beso enorme. ¿Sigues pensando abandonar? No lo sé. Si pudiera escucharme por un momento, le diría que lo respeto como se merece, como un ser especial que ha tenido el valor de mostrar al mundo lo que vale. Cada palabra escrita, cada ejemplo, me muestra más que no sé vivir. Me he dado cuenta de todas las veces que he dicho me aburro, aun sabiendo que en la vida se pueden hacer muchas cosas y que no debemos perder el tiempo lamentándonos, cosa que se me da bien. Tal vez es algo que debas corregir. Tal vez. ¿Y por qué lo haces? Porque es más fácil quedarte en tu casa lamentándote que salir a la calle y luchar y pelear por lo que quieres. A veces se cierran tantas puertas. Eso no es una excusa, Eduardo. Debemos luchar siempre y enfrentarnos a lo que venga porque, como te he dicho al principio, la vida no es fácil. Y vosotros los humanos tampoco lo hacéis fácil. Espero que hayas aprendido a vivir de nuevo, Eduardo, y eliminar algunas expresiones que no deberían existir en vuestro vocabulario. Eduardo, tenemos que seguir el viaje. ¿A dónde iremos ahora? A la mente de Juanjo Bernet. Ahí está. Hola, Juanjo. No te molestes. No puedo oírte. Pero nosotros sí podemos escuchar su mente. Permanece atento. Tengo la convicción de que una persona que maltrata a un animal, a la larga acaba maltratando a otras personas, ¿no? Porque se sienten poderosos ante seres más débiles. Por desgracia, en este país que está etiquetado como el primer mundo, ¿no?, el maltrato animal es algo que tenemos enraizado, ¿no? Es cultura, es algo que viene de antiguo, es patrimonio nuestro, es que es... Y como toda la cultura, todas las tradiciones, todo evoluciona. Y en este terreno nos hemos quedado muy estancados, pues, en la Edad Media, en tiempos muy... muy remotos. Y no me refiero solo al maltrato en las plazas de toros, que sí, que bien, que es un tema ya arcaico, pero es que seguimos con temas que yo veo a diario, ¿no? De los famosos galgueros, ¿no? Que según ellos aman a los perros, pero luego los ves que los atan al parachoques de su coche y los arrastran a que aprendan a correr, a un galgo. Un animal que ha nacido para correr. No hace falta que venga ningún iluminado a enseñarle cómo tiene que correr un perro. Es incomprensible. Y si ven que no cumplen la función que ellos quieren, de correr y cazar como ellos quieren, como piensan con sus mentes obtusas, ¿qué hacen? Los ahorcan, para que los otros lo vean y aprendan. ¿Creen que un perro van a entender eso como puede pensar una mente humana? Luego tenemos los cazadores, también grandes amantes de la naturaleza. Su amor a la naturaleza es pegando tiros Y cuando sus animales ya son viejos o no sirven para cazar, ¿qué hacen? Los abandonan en los bosques, algunos los atan para que mueran de hambre y sed, a otros les desarrajan un tiro o los llevan a las perreras para que los sacrifiquen y así se quiten a ellos el marrón de encima. Lo digo con conocimiento de causa, porque he estado colaborando con protectoras y lo he visto. He visto llegar esos pobres perros acojonados vivos, dejarlos allí, el pobre animal sin saber qué hacer, aullando como loco, mientras el otro se va tan tranquilo, porque es un puro. En total, es un perro. Luego tenemos esos valientes, esos tíos duros, que se dedican a hacer peleas de perros, de gallos. ¿Y para qué? Para ganar dinero. Porque, claro, ¿a quién le importa eso? Luego los psicópatas que pagan por verlo, que es algo que no me entra en la cabeza. Señoras y señores, estamos en el siglo XXI. O sea, ¿dónde se ha visto eso? No, en países tercermundistas. Aquí no, aquí somos el primer mundo, aquí somos la hostia. Pero claro, esas cosas siguen funcionando. Luego, ¿qué decir de las fiestas patronales de nuestra querida piel de toro? Que mejor dicho, toros embolados ahí. Pobres animales con fuego sobre las cabezas. Imaginaos a vosotros que os pusieron unos cuernos metálicos ardiendo. Toros ensogados que se matan de los golpes que se pegan contra las vallas. Toros que tiran al mar, que los lancean. Famoso Tordesillas. Un saludo para sus cromañones. Y no sé, patos que les arrancan la cabeza en un torneo que a los tienen que arrastrar, no sé, salvajadas puras y duras, la cabra que tiran del campanario, que creo que ya acabaron con esa fiesta, pero bueno, nunca se sabe. Estamos en algunas cosas ancladas en el pasado y el gobierno no se esfuerza, porque el país que está contento con tonterías es un país que nos molesta, y entre eso y el fútbol pues nos tienen ahí engañados, o nos dejamos engañar. Luego también me gustaría recordar un poco que hay mucha gente que... No, es que quiero un perro de raza, me voy a gastar un dineral que igual ni tengo porque quiero un perro de la raza no sé cuantitos. Mucha gente no sabe cómo funcionan los criaderos, sobre todo los hay que son legales y que sí, que tienen los perros bien cuidados y tal, pero la mayoría son criaderos clandestinos. Tienen a las perras en unas jaulas inmundas, rebozadas en sus excrementos. Las he visto, he tenido una en acogida, una perrita que creíamos que era pequeña, que no, solo estaba enferma, luego descubrimos que era una perra que había parido, ni se sabe las veces que había llegado a parir esa perra. No, pues las tienen ahí. Las enganchan, cuando tienen que decirlo, a unos potros, por así decirlo, las enganchan para que los machos las violen, directamente, así. ¿Os imagináis que hicieron eso con nuestras mujeres? Podríamos el grito en el cielo, seríamos monstruos. Es un perro, un gato, ¿qué más da? Que se la zumben. Total, para eso están. Luego, esos cachorros dan dinero y cuando la madre ya no sirve, ¿qué se hace con ella? Pues, se la mata o la dejan en la puerta de un refugio y a ver si alguien la recoge y tira para adelante y ya cogeremos otra. Es así, es una realidad muy triste. Mucha gente regala cachorritos porque son muy monos, son muy bonitos y no se preocupan en saber si la familia que lo va a recibir quiere o no quiere, ¿no? Ah, yo te lo regalo, luego si no lo quieres, oye, pues mira, te apañas. Estos animales suelen acabar abandonados, ¿no? Y la gran mayoría acaban muertos en una cuneta. Y el que es abandonado, si no muere en una cuneta atropellado, pues acaba pues en una perrera, o acaba muerto porque se ha peleado con otros perros, o con enfermedades, o teniendo 25.000 crías, y eso no es lógico. A nadie nos gustaría un perro o un gato que es abandonado. Es como si abandonas a un niño de 6-7 años, porque esa es la mentalidad que tienen, ¿no? Que nos parece que no, que tienen que ser, bueno, que son muy listos, es que pueden con todo. Y he visto gatos que les arrancan las uñas, ¿no? Es una salvajada, es como si nos cortaran parte del dedo, y los abandonan, dicen, no, ya cazará. Sí, ¿con qué? Con un bazooka. Te has cortado sus defensas. ¿Cómo quieres que cace? ¿Cómo quieres que se mantenga? Los otros gatos lo matarán porque lo ven indefenso. No, tengamos un poco de conciencia. Antes de regalar, de comprar un perro para regalar o un gato, piensa que hay cientos para adoptar. Con la crisis se ha aumentado el abandono de animales. Es lo primero que haces. Y esos animales no saben lo que está pasando. Se encuentran desubicados, han perdido a su familia y no saben por qué. Seamos un poco coherentes y tengamos un poco de cariño, porque, como suele decir el anuncio, ellos nunca lo harían, nunca te abandonarían. Y visto está que un perro es fiel hasta después de la muerte. A ver, ¿qué os puedo decir yo de los animales y de lo que me producen los animales que no sepáis ya? Sabéis que los amo, ¿no? Y bueno, todos sabemos que existen monstruos como de los que ha estado hablando Juanjo, pero también hay otro tipo de relación con los animales. También hay seres humanos maravillosos que dan su vida por ellos, que están colaborando con ONGs de una manera desinteresada, absolutamente desinteresada, por rescatarles, por cuidarles, por buscarles un hogar, por que tengan pues salud, que tengan una vida sana y, en definitiva, que tengan una buena vida. Porque se lo merecen, porque ellos nos lo dan todo, todo, a cambio de nada. ¿Cuántas veces no hemos... Bueno, esto de esto sabemos bastante los que hemos tenido animales en casa, ¿no? ¿Cuántas cosas y sentimientos nos han dado, verdad? ¿Cuántas miradas en el momento oportuno, justo cuando estabas a punto de llorar o cuando incluso estabas llorando y te ha puesto la pata encima o se te ha acercado y te ha rozado con su cabecita por la pierna? ¿Cuántas veces, verdad? Hemos notado su cariño y les hemos escuchado sin que nos hablen. Qué mágico, ¿verdad? Totalmente mágico. Y no solamente existe este vínculo entre humanos y animales, es que además entre animales y humanos todavía es mucho mayor el vínculo, porque ¿os dais cuenta de todo lo que nos ayudan? Hay animales en la policía protegiéndonos. ¿Cuántas mujeres que han vivido el miedo de los malos tratos tienen actualmente un perro y se sienten más seguras gracias a ese perro que les acompaña a todas partes? Porque ese perro daría la vida por ellas, por defenderlas de aquel que se atreva a acercarse con malas intenciones. ¿Cuántos animales no ayudan? Ayudan. Es que se convierten en parte de ellos, en cualquier persona que tenga alguna minusvalía física. El apoyo que es para ellos es, yo creo que es, pues, como otro miembro de su cuerpo. Qué impresionante es esa imagen de ver a un perro lazarillo, ¿verdad? Guiar a una persona invidente y ver cómo esa persona confía totalmente en por dónde le va a llevar su perro. Es una confianza absoluta. Y igual que eso, pues os puedo hablar, por ejemplo, de lo último, ¿no?, que se está trabajando con ellos, que están detectando enfermedades como el cáncer de una manera temprana, porque hasta tienen esa cualidad para ayudarnos. Y todo esto, repito, todo de una manera totalmente desinteresada por su parte. Como siempre digo, ellos son realmente el amor puro. Ellos son ángeles y están aquí con nosotros para cuidarnos. I'm still all alone. Creo que tanto Nuria como Juanjo Bernet tienen toda la razón del mundo, Blackfer. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿por qué el ser humano actúa así? Cada vez más difícil la convivencia con el resto de los seres que habitan nuestro planeta. El ser humano siempre ha sido destructivo. ¿Y qué podemos hacer para cambiar eso? Seguir lo que estás haciendo. ¿Un programa de misterio? No creo que sea la solución. Siempre presumes de tratar el misterio de una forma diferente. ¿Por qué no lo haces? Porque tengo miedo. ¿Miedo? ¿A qué tienes miedo? No sé, a qué pensarán los otros, por ejemplo. A sentirme apartado. A sentirme diferente. ¿Esto no era lo que tú querías? ¿Poder gritar y que todo el mundo te escuchara? ¿Compartir tus dudas y tus inquietudes? Es que no sé cómo explicarlo. Creo que debemos seguir viajando, Eduardo. El tiempo se nos echa encima. Oye, Blackfer. Sí. Eres real, ¿verdad? Soy tan real como tú quieres que sea. Para mí eres grande. ¿Te lo he dicho alguna vez? Me estás enseñando mucho con este viaje. No me des las gracias, Eduardo. Y cierra los ojos una vez más. Lentamente. Cuando la Madre Tierra decidió permitirnos vivir en este maravilloso planeta, nos acogió en su seno y nos quiso a todos por igual. Provocó y permitió nuestras particularidades y diferencias para que la lección que aprendiésemos de ella fuese un tesoro que todos valoráramos y respetáramos, porque ella es en sí el ejemplo que nos demuestra que la diversidad es necesaria, porque ella es diversa y compleja como nuestra propia naturaleza. Nos enseñó que todas esas diferencias son puntos de unión y complementación y nunca de aislamiento. Sin embargo, hace ya demasiado tiempo que nos propusimos cortar esos lazos con los demás y pretender vivir solos, de espaldas a quien realmente somos. Nosotros no solo somos blancos, con dinero, con paz y derechos. Nosotros somos mucho más. También somos negros, pobres, víctimas de guerras, mujeres que padecen y también creyentes de otras religiones e ideologías. Tenemos que darnos cuenta de que formamos parte de algo mucho más grande e importante que de la pequeña Tierra, que con toda su inmensidad y magnificencia, no es más que un pequeño grano de arena en lo infinito del universo. Pertenecemos a toda la conjunción planetaria y nuestros pequeños problemas de mortales, aunque sí, supongan un todo para nosotros porque es aquí donde vivimos, no son más que ínfimos desajustes para el universo infinito. El petróleo y las diferencias políticas son algo totalmente irrelevante y prescindible para las leyes cósmicas, que realmente son las que forman nuestro futuro como especie. Nunca fuimos el centro de todo ni el ombligo del mundo, pero algunos continúan engañándonos para que creamos eso y no tomemos conciencia de lo que nos rodea. Nuestras acciones como animales irracionales provocan que defendamos a quien les da igual cómo abandonemos esta vida y cómo dañamos el planeta para mantener sus intereses. ¿Pero de verdad somos conscientes de lo que estamos permitiendo? ¿De verdad queremos legar a nuestros hijos un mundo muerto por la polución, las guerras y la falta de respeto y solidaridad hacia los demás? La solidaridad necesaria solo se consigue respetando las cosas que nos diferencian de los demás y nunca dirigir la vida ni negar a nadie el derecho a ser quien quiere ser y con quien se quiere relacionar. Las cuestiones materiales no deberían crear humanos de primera ni humanos de tercera. Me duele profundamente comprobar que el mundo terrestre no debería ser el mundo del capital, y sí, el de los que se respetan y se soportan ante las diferencias. La solidaridad nace después de eliminar de nuestras conciencias todo vestigio de interés material y de querer prevalecer sobre los demás. Querido oyente, yo soy diferente. Tú eres diferente. Y precisamente por eso, dentro de lo que es justo, apartando las cuestiones materiales y nuestros propios prejuicios, llenándome de respeto y solidaridad, prefiero permitir que decidas por ti mismo, y poder abrazarte cuando nos encontremos que cohibir tus libertades y derechos y provocarte dolor y odio hacia mí. Porque lo que hoy puede parecer nefasto y que va contra tus intereses, mañana no va a servir de nada cuando la inmensidad cósmica decida de una vez por todas qué es lo que va a hacer con nosotros como especie. Nacemos desnudos, desamparados y vulnerables, y asimismo es como volveremos a la Tierra. Si nosotros queremos ser respetados, debemos solidarizarnos con los demás y que nuestros intereses y nuestra inconsciencia no represente siempre un obstáculo para despreciar a los demás. De lo contrario, no podremos ser ni buenas personas, ni buenos cristianos, ni buenos musulmanes, ni buenos empresarios o buenos políticos. Siempre arrastraremos el lastre de lo innecesario, porque a donde vamos, todos esos errores no existen. Y para sobrevivir, no hace falta legitimar todos los males del mundo, como lo hacemos indirectamente día tras día. Nuestra destrucción está ya diseñada, y lo más triste es que hemos sido nosotros mismos los que la provocamos con nuestros hechos, palabras y permisividad. Hagamos que nuestra especie no siga desnaturalizándose. Por favor, cambiemos el mundo, pero cambiémoslo nosotros, no sus ejércitos ni su petróleo. Quizás cuando nos demos cuenta de esto, ya sea demasiado tarde. Bueno, esto ya es demasiado. Raúl me dijo que estaría trabajando hoy. Eduardo, te he traído aquí con la intención de que recapacites. Insisto en que no puedes abandonar la esfera. He decidido hacer este viaje para mostrarte qué piensan tus compañeros sobre los problemas sociales que envuelven al mundo. Tu mundo. Me he dado cuenta, amigo. Pero, ¿quién me dice a mí que esto no es más que el resultado de una nueva alucinación? ¿Quién me dice a mí que no estoy creando una nueva historia? Lo que piensa cada uno solo lo sabe él, y es imposible entrar en la mente de las personas. No es tan difícil, Eduardo. Es tan simple como cerrar los ojos y profundizar en su corazón. Convencerse de que existen los corazones puros. Y dar oportunidad a quien crees que lo tiene. ¿Y quién mira el mío? Tal vez todos los que están escuchando tu programa. No lo sé. De todas formas, para ti, tengo algo preparado. Si es uno de tus finales apoteósicos, ahórratelo. ¿Te resulta difícil escuchar las verdades? Déjame en paz. Continuaremos el viaje, pero antes tomaremos un descanso para dar paso a la historia que Antonio Alé quiere compartir esta noche con todos. En Uruguay hay una tradición asociada a la Navidad. Los niños arman muñecos de trapo, de tamaño realista, rellenos con pasto seco. El 24 de diciembre, al llegar la medianoche, se les prende fuego. Previamente, se colocan petardos en su interior. Los muñecos representan a Judas, y así se les llama. Facundo y sus amigos recorrieron el barrio con su Judas, cargándolo sobre una carretilla. En las esquinas lo acomodaban para que quedara sentado. Entonces, pedían colaboración para comprar los petardos, que era parte de la tradición. El 24 amaneció tormentoso. En la parte superior del cielo se apelmazaban nubes oscuras, y más abajo, cerca de la línea del horizonte, asomaban colosales nubes blancas como el algodón. Hacia el final de la tarde, resonaban truenos por todas partes, y al llegar la noche, unos relámpagos se anticiparon a un aguacero torrencial que sumió a la ciudad. Durante la cena, la familia de Facundo hablaba a gritos para hacerse entender sobre el estruendo de la tormenta. La luz blanca de los rayos entraba por la ventana y después su sonido de cañonazo hacía que todos se estremecieran. Cerca de la medianoche, la lluvia paró de repente, aunque en el cielo siguieron los relámpagos. Un tío de Facundo se acordó del Judas y sobre un vaso de cerveza dijo entre sorbos: ¡Facundo, trae el Judas! Hay que aprovechar que paró de llover y prenderlo, que son casi las 12. El Judas estaba en el galpón, a unos 20 metros de la casa. Los relámpagos iluminaban el sendero que pasaba entre unos limoneros y un gran árbol de higos. Facundo caminó con cuidado entre los relámpagos. La oscuridad se cerraba de tal forma que no veía nada. Pensó que hubiera sido mejor llevar una linterna, pero ya estaba frente al galpón. Cada vez se escuchaban más fuegos artificiales y los relámpagos seguían cruzando el cielo, en donde las nubes parecían tener todo tipo de formas, algunas incluso grotescas. Empujó la puerta del galpón. Adentro era una boca de lobo. Recordaba haber dejado al Judas frente a la puerta, pero unos fogonazos de luz le mostraron que allí no había nada. Entró unos pasos hacia la oscuridad. Volteó hacia un ruido sordo, apagado, y la luz de un rayo reveló algo espantoso. El Judas, como un animal, se iba arrastrando por el suelo, rumbo a él. Por alguna razón sobrenatural, aquellos brazos y piernas fofas estaban rígidos y el Judas andaba sobre ellos como lo hace un perro. Tras cruzar el sendero corriendo, Facundo entró a la casa a los gritos. Después de tartamudear lo que había visto, su padre y unos tíos fueron hasta el galpón. El Judas estaba tirado en el suelo y ya no se movía. Lo ataron a una estaca y le prendieron fuego. Facundo miraba desde prudente distancia pegado a sus padres. Mientras el muñeco se consumía, le pareció ver que volteaba la cabeza hacia él, aunque solo él vio lo que vio. Si es que realmente lo vio. Hola, soy Troy McClure. Soy Antonio Ale. Y después de este relato que os acabo de contar, solo me queda desearos una cosa. ¡Feliz Navidad! ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Fer, está todo nevado, menuda pasada. Abrígate bien, Eduardo. Estamos en Alemania, exactamente en Berlín. Ah, ya sé. Ahora me dirás que vamos a ver a Elena, ¿no? Así es. Adentrémonos en su mente y veamos qué piensa. Nuestro mundo está revuelto, convulso y conflictivo, donde impera la ley del más fuerte, donde las injusticias son más visibles entre tantas cosas positivas. ¿Qué nos ha pasado? Cuanta más riqueza y diversidad, más acentuamos nuestras diferencias. Cuanto más estables nos encontramos, más nos desequilibramos por dentro. Cuanto más tenemos que mirarnos, que unirnos, más nos separamos. Siéntate y párate a pensar. ¿Por qué lo diferente del otro me irrita? ¿Por qué me molesta que compartamos espacio? ¿Por qué veo su singularidad como amenaza? ¿Por qué somos todos inseguros y resistentes al cambio? ¿Por qué no aceptamos que nuestra sociedad es abierta y que todos somos una parte importante? ¿Por qué no desarrollamos la empatía y nos ponemos en el lugar del otro? Un momento. ¿Te ha hecho algo de estas frases pensar? ¿Algo se te ha activado en tu mente? A lo mejor, alguna de estas preguntas te las haces día a día, pero a veces no encuentras respuestas sinceras. Si una pequeña parte de este mensaje te ha hecho pensar, llorar, parar tu actividad, cualquier reacción es que tú eres consciente de que debemos estar más unidos que nunca, que separarse poniendo barreras visibles o invisibles conduce al fracaso. Hoy, esta barrera se llama ser refugiado. Esa barrera se llama huir de la guerra. Mañana la barrera será discapacidad. Pasado mañana la barrera será enfermedad mental. y así día tras día, barrera tras barrera. Si divides, no vences. Si incluyes, ganas, porque así ganamos todos. Tiende tu mano, acércate, dialoga, pregunta al otro, interésate por él, no invadas su espacio, no juzgues, que el juicio de valor y las elucubraciones también llegan a fracasar. Mira al frente y observa las maravillosas personas que te rodean y acepta sus diferencias. Y dales gracias porque integrar e incluir las diferencias nos hace crecer como seres humanos. No sabía yo que Elena pensara esto, pero tiene toda la razón del mundo. Lo diferente asusta. Parece que tenemos la sensación de que el mundo está en contra nuestra. Siempre me hago la pregunta de si algún día nos daremos cuenta de que todos somos iguales. Seguimos juzgando a las personas sin juzgarnos a nosotros mismos. Sin pensar que no siempre acertamos en nuestras decisiones. Que no siempre elegimos el mejor camino. Utilizamos el tanto tienes, tanto vales constantemente. Y no nos damos cuenta de que las otras personas son exactamente iguales a nosotros. Que da igual que sea un rico, un pobre, un negro, un blanco. Que da igual quién sea su Dios. Que no importa su condición. Al fin y al cabo, cuando nos morimos, todos vamos a parar al mismo sitio. Lo que más me fastidia es que a esas personas que se vienen escapando de una guerra le llamemos refugiados. Refugiados por los que no hemos hecho nada. Tendríamos que ponernos en su piel. Tendríamos que caminar durante días y días para salvar a nuestros hijos, para salvarnos a nosotros mismos o a esos que saltan la frontera. Esa gente que escapa del hambre que en cierto modo está generada por ciertos poderes. ¿Cuándo se darán cuenta de que nosotros somos la multitud y que la multitud aplasta? ¿Cuándo se darán cuenta de que no somos corderos? Aunque sí es cierto que actuamos como tal. Creo que ya es hora de que todos nos levantemos y pensemos en algo más que en juzgar al que tenemos al lado. Que le demos la oportunidad de conocerlo, pero de conocerlo por dentro. Muchas veces me ha ocurrido de ir a una entrevista de trabajo y que alguien me juzgara antes de conocerme. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Sé que no soy la persona perfecta, porque tengo defectos como todo el mundo, pero tampoco me considero el peor por ello. Eduardo, estamos llegando al final de nuestro viaje. ¿Al final ya? Estoy viendo lo que mis compañeros piensan, y eso es muy importante. Viajar a la mente de alguien no se hace todos los días. Soy un privilegiado. ¿Preparado? Cierra los ojos, lentamente. No digas nada. María Jesús, ¿verdad? Ya lo sabes. Es la que faltaba. El drama de los casos de desahucio era conocido, comentado en los medios, pero en realidad no había una conciencia real de la situación vivida por tantas familias afectadas por este gran problema y que no conoce ni de puestos de trabajo, ni de nacionalidades, ni de estatus social. Esto ha cambiado sustancialmente en nuestro país desde hace poco tiempo. La cifra de suicidios a causa de los desahucios es espantosa. Se debería urgentemente solucionar esta lacra social que golpea a tantas familias españolas. Y es que después de 7 años de esta maldita crisis que estamos viviendo, siguen sin aportar ninguna solución, solo condenan a los más débiles, a los más desprotegidos. Los que por culpa de no encontrar trabajo ni ayudas no pueden hacer frente a sus pagos y llegando, como vemos, a perderlo todo. Es necesario concienciarnos de este drama real y diario. Es imprescindible que seamos conscientes en el día a día de lo que está sucediendo, del espanto que algunos se empeñan en seguir provocando, ignorando que las políticas de austeridad condenan al sufrimiento, a la exclusión social y en ocasiones, como hemos comentado antes, hasta la muerte. Estoy muy sensibilizada con estos temas, con la injusticia a las personas, a los animales, bueno, seres vivos en general. Y es que me recome por dentro que todavía se permita que personas mayores, familias con hijos pequeños, sean desalojadas de sus hogares. Me parece muy grave e incluso me atrevería a decir que hasta bochornoso que ante un problema de esta magnitud, los responsables, y sin meterme en politiqueos, no se pongan de acuerdo de manera rápida y eficaz y no demorar más este asunto mediante tanta reunión y más burocracias que no sirven absolutamente para nada. Tampoco olvidemos, chicos, que el desahucio es la última fase del proceso, el cual comienza meses e incluso años de antelación. Vamos, es decir, que con el paro que tenemos en España, lo peor quizá no haya llegado aún y las notificaciones de desahucio no hayan hecho más que comenzar. Ahora que se aproximan estas fechas que se suponen de paz y de amor y en donde nadie debería estar solo o en la calle, es cuando deberíamos hacer algo, porque como hasta en nuestra Constitución española dice, y más concretamente en el artículo 47 y en el artículo 25.1 de los derechos humanos, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Artículo 47 y artículo 25.1 de los derechos humanos. Yo siempre me hago la pregunta de quién ha escrito esto, o mejor dicho, la pregunta de quién no lo ha leído. Durante los últimos años, miles de personas han sido desalojadas de sus hogares y en muchos casos por no pagar una o dos letras de su casa. Me parece una injusticia. Me parece algo indignante, frustrante, entristecedor. Lo peor de todo no es que te quiten la vivienda. Lo peor de todo es que un gobierno permita que lo hagan. Permita que un banco te quite una vivienda por una deuda de 200 o 300 euros. Que permite que las personas duerman en la calle. Que permiten que una familia entera duerma bajo un puente. O un anciano. Yo he sido testigo de uno de esos desalojos. Hace años. En un pueblo llamado Poyo. Donde entraron por la noche cobardemente y desalojaron a un anciano de 96 años. Imaginaos todos la cara que me quedó y la impotencia. La impotencia de no poder hacer nada por aquel señor. En ese momento le hubiera pagado todo lo que debiera. ¿Y todo por qué? Esta es la consecuencia. Pero ¿cuál es el motivo? El motivo es una crisis que se empeñan en echarnos la culpa a los españoles. O mejor dicho, a cualquier ciudadano, da igual de dónde seas. Nosotros pagamos el sueldo a una persona que tiene que responsabilizarse de todo esto. ¿De qué nos vale tener un ministro de Economía? ¿De qué nos vale tener un presidente? Es injusto que un banco te quite la casa y después, además de quedarse con ella, tengas que seguir pagándola el resto de tu vida. Eso lo único que te lleva es a ser más pobre cada día. Estoy indignadísimo. Indignadísimo por esas personas que son solo culpables de preferir darle de comer a un hijo que pagarle a un banco una letra. Esta vez tengo que decirte que estoy completamente de acuerdo contigo. Las personas deben ser felices. Empiezas a entender que más personas piensan como tú. Que más personas creen que el mundo puede mejorar. Debemos hacer un último viaje esta noche, Eduardo. No me digas más, seguro que iremos a visitar a Nuria, ¿verdad? Aunque bueno, esta noche no sé por qué ha estado en varias ocasiones. ¿Por qué ha sido eso, Blackfer? Porque ella te conoce, Eduardo. ¿Y qué quieres decir con eso? Que no debes abandonar. Que debes seguir luchando y peleando por lo que tú más quieres. Que debes levantarte cada día y pensar que es un día nuevo. Todas las mañanas me levanto pensando que va a ser un nuevo día, pero después me doy cuenta de mi situación y poniéndolo en una balanza siempre pesa más lo que no me gusta. Pero a veces la vida es así. No te conformes con eso. No debes abandonar. Cierra los ojos. Lentamente. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Este año casi clónico al anterior demuestra que socialmente nada ha cambiado, que todo sigue restando para los de siempre, pero suma para los que más tienen. Los derechos, las libertades, la educación, la sanidad comienzan a ser exclusivo para aquellos que lo tienen todo, con el apoyo de unas leyes hechas a su medida por el poder actual. Con esta situación, el eco de unas palabras pronunciadas por Martin Luther King retumba en mis pensamientos. Nunca olvides que todo lo que Hitler hizo en Alemania fue legal. No puedo evitar sentir vergüenza y rabia ante esta situación. Vergüenza como ciudadano por todo lo que no hice. Y rabia porque me obligan a hacer lo que no quiero. Vergüenza por la indiferencia y por la insolidaridad que la sociedad ha mostrado en muchas ocasiones. Y rabia porque el poder ha conseguido hacer la insolidaridad e indiferencia un estandarte que justifica muchas acciones políticas. Vergüenza por todos aquellos a los que se les niega una oportunidad y rabia porque esa oportunidad se convierte en un enchufe que otros aprovechan. Vergüenza cuando escuché, como es común en estas fechas, cantar Noche de Paz, Noche de Amor, y rabia porque la canten aquellos que utilizan la guerra como solución a determinados problemas. Vergüenza como hombre por las mujeres que son asesinadas y rabia porque no existe una implicación real del hombre para que eso cambie. Hay muchas otras situaciones que me provocan vergüenza y me producen rabia, pero una vez más quiero ser optimista. Y quiero serlo porque creo que estamos preparados para cambiar y acabar con esta situación que no deseamos. Nacimos con la obligación de entendernos, respetarnos y amarnos. Y haber hecho lo contrario nos ha llevado a la situación actual. No busquemos luces artificiales para alumbrarnos. Esas solo proyectan una ilusión. Utilicemos la que todos tenemos en nuestro interior, transmitiéndola al que tenemos a nuestro lado y contagiando así al resto. Extendiéndola por todas partes para acabar con esas sombras artificiales. La única revolución real será la de nuestro interior. Nada cambiará si no lo hacemos nosotros primero. Nuestra arma con la que combatiremos en esa revolución es la del pensamiento, un pensamiento libre de manipulaciones. Tal como pensamos, así actuaremos. Si concebimos esto, entenderemos que todos estamos conectados, que si uno llora, todos lloraremos. Si uno tiene hambre, todos también la tendremos. No es una religión ni una filosofía, ni siquiera una utopía. Es una necesidad y una obligación que debemos adoptar ante la imposibilidad de un sistema caduco que no soluciona nada y que nos utiliza para su provecho. Como dije anteriormente, creo que ya estamos preparados para ese cambio. Cada noche es una noche de paz. Cada noche también es una noche de amor. Te asusta lo que les hace la vida. Y sin embargo, a pesar de la vergüenza, la rabia y un montón de pensamientos y sentimientos negativos más que a veces pues creemos que tenemos dentro de nosotros o creemos que lo sentimos o incluso lo sentimos, a pesar de todo eso, seguimos siendo seres de luz. Seguimos siendo almas imperfectas en busca de la perfección. Seguimos buscando todo aquello que nos hace feliz. Y no tenemos que dejar que nada ni nadie nos aparte de ese camino. Que nuestro propósito en la vida tiene que ser el ser feliz. Acepta lo que te está ocurriendo. Adáptate como buen síntoma de un ser inteligente. Adáptate a las circunstancias y sé consciente de que todo lo que hay en tu exterior, todos los conflictos que hay en tu exterior, simplemente son un reflejo del conflicto que hay en tu interior. Así que trabájate a ti mismo, búscate, encuéntrate y verás cómo tu exterior cambia. Esto no son solo meras palabras. Probadlo. Probadlo. Veréis cómo funciona. Yo os reto, desde aquí os reto, a que lo hagáis. Empezar a visualizar el mundo, vuestra vida, como queréis que sea. Y luchad por conseguirlo. No os quedéis en los límites que os quieren poner, en la contaminación social que hay. No. Id a por vuestra felicidad. Y veréis cómo la encontráis. Os lo aseguro. Pero no es fácil. Hace falta trabajo. Nada es gratis en esta vida. Todo tiene un precio. Y muchas veces no es económico. Pero todo tiene un coste. Así que trabajo, decisión, perseverancia y hacer ese camino interior que a tantos hace falta. Y veréis cómo la luz aparece sola. Os lo aseguro. Yo creo que qué mejor regalo podemos hacerle a nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Que regalarle eso, paz y luz. Y sed conscientes de que va a ser la última cosa del año, bueno, no, la última no, la penúltima cosa del año que hagamos juntos. Así que quiero que os pongáis tranquilos en el lugar donde estéis, si estáis conduciendo, por supuesto, queridos camioneros, taxistas que nos oís, no hagáis este ejercicio, ¿vale? Pero os podéis unir a él en el podcast, ya sabéis. Nos buscáis en archive.org y si no, en iVoox también. Pero en concreto el ejercicio que vamos a hacer ahora va a ser para todos aquellos que estáis cómodamente en vuestras casas. Así que vamos a, lo primero de todo, encender una vela juntos. Y ahora, teniendo esta vela aquí encendida, vamos a sentarnos y sentirnos, pues plácidamente, donde estemos, Si estamos sentados, sentados. Tumbados, pues tumbados. No pasa nada. Quiero que relajéis todo vuestro cuerpo. Pies, piernas, el abdomen, la espalda, el cuello, los brazos, la cabeza. Quiero que sintáis como una luz dorada baja desde el cielo, desde el universo, y os baña, os rodea esa luz dorada. Y no solamente os rodea, sino que penetra a través de vosotros. ¿Tenéis los ojos cerrados? Si no es así, cerradlos. No os mováis. Permaneced en este estado de relajación y sintiéndoos rodeados y penetrados por esta luz dorada. Ahora vamos a visualizar a las miles de personas que ahora mismo, igual que tú, están haciendo este ejercicio en sus casas. Vamos a ver a Zoe, a Manu, a Teresa, a José, a Gema. ¿Os veis? Ellos también están rodeados de esta luz dorada. Estamos todos en un espacio oscuro, pero nos sentimos muy, muy seguros. Estamos como en medio del universo, en el espacio exterior. Y ahora nos vamos a dar las manos. Quiero que sintáis las manos de las miles de almas que ahora mismo están haciendo este ejercicio con vosotros. Estamos todos unidos ahora mismo por la misma energía, viendo lo mismo. Estamos juntos en el espacio exterior, rodeados de esta luz dorada. Y esta luz se hace una luz única cuando, haciendo un círculo, nos damos la mano todos. Ahora quiero que, en medio del círculo que hemos formado, quiero que veáis un puntito azul en medio de la oscuridad, en el medio del círculo. Ese puntito se va haciendo más grande. Cada vez se va haciendo más grande y nos damos cuenta de que es nuestro gran planeta, la Tierra, nuestro hogar. Qué bonito es, ¿verdad? Por eso vamos a cuidarlo, porque además ella, Gaia, nuestra madre, qué bien nos cuida. Siempre nos da de todo. Así que ya vemos con total claridad la esfera azul y marrón. En medio del círculo vemos los continentes y estamos todos alrededor de ella y ya casi ni nos vemos. Ya somos prácticamente esa luz dorada. Nos hemos convertido en esa luz dorada. Y como somos esa luz, vamos a lanzarnos contra el planeta y vamos a llenar con nuestra luz dorada todo el globo terráqueo. Cuando yo cuente tres, vamos a visualizar cómo toda esa energía, toda esa luz que nos rodea, va a proyectarse hacia la Tierra. Y vamos a llenarla de esa luz dorada, la luz de la paz, de lo superior, del entendimiento. Uno, dos, tres. Sentid cómo esa luz sale de vosotros hacia la Tierra. Es el mejor regalo que le podemos hacer hoy. Vamos a cubrirla de esta energía dorada y divina. Y nosotros vamos a seguir teniendo esta luz y vamos a mantenernos con ella. Sentid todo el amor de todas las personas que hay en este magnífico planeta. Vamos a coger aire, vamos a inspirar. Y ahora vamos a soltar el aire. Vamos a hacer otra respiración, cogemos aire. Soltamos. Empezamos a mover un poco el cuerpo, poquito a poco, sin movimientos bruscos. Y vamos a abrir los ojos poco a poco. Ya estamos de vuelta en casa, pero no hemos venido solos. Hemos venido con esa energía que hemos visualizado, con esa luz dorada que nos va a proteger y nos va a iluminar para que demos el paso al año 2016 de la mejor manera posible. Y sobre todo, acabamos de dar luz, paz y amor al planeta. Gracias, amigos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Una y 25 minutos de la madrugada, estamos en directo. Y Nuria, tú me querías decir algo, ¿verdad? Yo sí. A ver, después de esta meditación que acabamos de hacer y que estamos ahora todos muy relajaditos, y sobre todo tú, quiero que escuches algo, Eduardo. Porque claro, tú tenías sorpresas para nosotros, pero tú también tienes tu sorpresa. Yo recibí mi sorpresa. Y la vas a compartir, ¿no? Tú recibiste tu sorpresa, efectivamente, y yo creo que ya es hora de que la escuchemos, ¿no? Me va a dar un poco de vergüenza, pero bueno, vamos a escucharla. Bueno, vergüenza fuera. Pues vamos a escucharla. Hola Eduardo, soy Mariel, felices fiestas. Espero que las disfrutes y lo pases muy bien. Sé que además dentro de poco es tu cumple, así que muchas felicidades y que es un placer poder trabajar en la Cuarta Esfera. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Hola Eduardo, compañero, soy Derrick y quería felicitarte las fiestas, desearte una muy feliz Navidad junto a los tuyos y aprovechar también y felicitarte en tu cumple, que sé que es muy prontito. Y bueno, agradecerte también la oportunidad que me disteis de poder colaborar con vosotros cada viernes en el programa. Así que poco más, compañero, disfruta estos días y un abrazo muy muy fuerte. Amigo Eduardo, no quería dejar pasar esta oportunidad para decirte yo también unas palabras y poder participar en esta sorpresa de Navidad. Lo cierto es que cuando me lo propusieron no lo pensé ni por un instante. El día que te conocí no podía esperar que iba a ser el día que también iba a cambiar un ciclo en mi vida, amigo. Necesitaba ese cambio para bien y tú fuiste en gran medida el mago que lo consiguió y uno de mis rescatadores. Es cierto. Provocaste en cierta medida mi rescate y resurgimiento. Me volviste a acercar a lo bonita que es la vida sin estar continuamente frustrado por todos los males que asolan este mundo. Me hiciste comprender que a pesar de todo lo malo, puedo vivir en cierta armonía con lo que me rodea. Puedo afirmar sin miedo a equivocarme, amigo, que hoy por hoy eres un pilar fundamental en mi vida y te quiero. No me da vergüenza reconocerlo. Creí que ya no existían personas buenas por naturaleza. Pero tú me ayudas cada día a ver que me equivoco, porque tú, amigo Eduardo, eres el ejemplo más claro de bondad desinteresada que conozco. Cada día me haces ver que merece la pena continuar por esas personas que nos esperan cada viernes en la cuarta esfera. Espero poder contar con tu amistad por muchos años. Sinceramente, te lo digo. Tu creatividad me abruma. Tu sentimiento es capaz de encogerme el corazón en muchas ocasiones. Y sí, no lo puedo ocultar, hasta el punto de hacerme llorar. Tu bondad y tu coraje hacen que poco a poco vuelva a creer en los demás. Y tu amistad provoca que sepa diferenciar claramente cómo tiene que ser un amigo. Porque tú eres ese amigo, Eduardo. Para mí eres un ejemplo en muchos aspectos. Por eso para mí también eres un maestro. Que tu corazón y tu luz nunca se apaguen. Y que me iluminen a mí por mucho tiempo. Eres grande, Eduardo Pereira. Eres muy grande. Hola Edu, soy Adri. Primeramente quería felicitarte las fiestas. Por supuesto que tengas unas buenas navidades, que los pases bien con tu familia, que los pases también bien con tus amigos, por supuesto, y que tengas un próspero año 2016. Que tengas mucha salud, que tengas mucho dinero y que tengas mucha suerte. Por supuesto, y que también que tengas muchos éxitos a través del programa de La Cuarta Esfera. Ah, y por cierto, también quería felicitarte por tu cumpleaños, que va a ser el próximo día 28. Así que, eso, pásalo bien y que te vaya bonito. Hola Eduardo, soy Juanjo. Y quería felicitarte las fiestas, estas fiestas entrañables, para estar con la familia, con los amigos. Y qué mejor que con todos los amigos de la radio, todos los que día a día estamos aquí o estáis para hacer este programa cada día más grande, más oído en todo el mundo, que cada día abre más conciencias y que poco a poco pues nos hemos hecho un hueco entre todos los que despertamos de un cementerio y ahora estamos en una esfera de luz que va iluminando las conciencias. También, mi querido Eduardo, te quiero desear el mejor de los cumpleaños, que cumplas tantos años como estrellas puedas contar a lo largo de tu vida, que jamás pierdas la ilusión y esa alma de niño, de niño soñador, ¿no? Que cumplió el sueño de ser locutor, ¿no? que nos has movido a todos, que nos has enganchado, que nos sacaste de un cementerio y que has sabido llevarnos hasta la música de las esferas, de ser algo, algo que nos arrastra, que nos has abierto a la luz, ¿no? Mi querido Eduardo, te deseo lo mejor y que sigas cumpliendo tus sueños. Un abrazo. Orden judicial. Usted está acusado por el robo de mi amistad y el secuestro de mis sonrisas. ¿Cómo se declara? Usted es condenado a ser mi amigo toda la vida. Mantener una comunicación siempre. Ah, y sin libertad bajo fianza. Bueno, Eduardo, un añito más juntos en este camino hacia la consciencia. No recuerdo muy bien cuando llegué a escuchar el primer programa del Despertar del Cementerio. Solo sé que me llegó al alma. Nuria y tú os convertisteis en personas muy especiales para mí. Emitíais cada 15 días. Pues bien, cuando llegaba el viernes que tocaba programa, ahí estaba yo, como un clavo. Para mí erais como una ventana abierta, por donde entraban muchas cosas. Ilusión, misterios, historia, fantasía, uf, un montón de cosas. A través de las ondas os colabais en mi habitación y sin saberlo me levantabais el ánimo y me dabais fuerzas para seguir adelante. Y bueno, son cosas de la vida y de una dita traviesa llamada Nuria, que al conocerla en persona en una presentación del libro de nuestro amigo José Guijarro y de Gonzalo Martorell, me tocó con su varita mágica y puso en mi camino la posibilidad de formar parte de ese círculo tan especial. Ese círculo que abrías e invitabas a todos a entrar cada viernes. Programa tras programa, mes tras mes, año tras año, con momentos buenos y malos, como en todas las grandes familias, pero siempre con mucho humor, mucho cariño y muy buen trabajo en equipo. Y subiendo peldaños, como así ha sido hasta llegar a la cuarta esfera, nuestro vehículo intergaláctico. Y así es como se construye el futuro. No sabemos qué puede pasar, pero espero y deseo que tengamos la oportunidad de llegar a viejitos y de recordar estas aventuras radiofónicas. Un año más que termina y un año más que sumar, ¿eh? Por cierto, ¿qué tal se llevan los 40? ¿Qué poquito te queda para pasar la barrera? Que la fuerza te acompañe. Felicidades, Eduardo. Eres un tío grande. Feliz Navidad, Nuria y Edu. Que el 2016 sea un año lleno de alegrías, de amistad, de felicidad, de amor y de muchos sueños cumplidos. Hola, Eduardo. Me gustaría que supieras lo que admiro, el empeño y la dedicación que pones a la hora de cumplir con esta meta, con este sueño que te has propuesto, la cuarta esfera. Y eso lo reconocemos todos. Vas a tener un gran éxito, nunca lo dudes, y te agradezco haberme permitido ser parte de esta familia que para mí es tan importante y que hace sentirme tan querida y bien. Gracias de todo corazón por ser y estar. Te quiero, amigo. Un alma abrazo enorme y sobre todo, feliz cumpleaños, campeón. Eduardo Pereira, ¿qué puedo decirte? Porque ni tengo guión ni ganas que tengo de tenerlo. Lo que te quiero transmitir, quiero que salga inmediatamente y de manera espontánea de mi mente y de mi corazón. Ya son 2 años, creo recordar, en el que el programa apareció en mi vida, en un momento en que yo quería romper con todo el paradigma científico, quería salir de la tradición médica más profunda y abrir y conocer otros mundos. Y ahí estabais vosotros, ahí os conocí, ahí tuve el enorme placer de integrarme primero en lo que fue el Despertar del Cementerio y luego el proyecto de la Cuarta Esfera. Y agradecerte, Eduardo, simplemente tu presencia, tu amistad, que me la has demostrado notables ocasiones, igual que Nuria, que os quiero y que espero que esta situación radiofónica se prolongue mucho tiempo y que alegráis la existencia no solo la mía, sino de muchas personas que nos escuchan. Y nada más, a lo mejor suena sencillo, simple, pero no es ni lírico, ni está currado, ni pensado, sale del corazón. Y con esto te quiero decir también que me he enterado que tu cumpleaños está como que ya, y felicitarte por tu fecha y desearte que cumplan muchísimos años más en compañía de todos. Te quiero, Eduardo. Talento, visión y buen olfato. Confianza en tus colaboradores, paciencia infinita y siempre con buen humor. Así es nuestro capitán de esta esfera, Eduardo, al que estoy muy agradecida por la confianza que siempre tienes en mí y en todos los colaboradores, y por lo atento que eres con todos nuestros amigos esféricos. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz cumpleaños. Alles Gute zum Geburtstag. Buenas noches, Eduardo. Sabes que hablar no es lo mío, pero quiero darte las gracias por haber entrado en mi vida y por tu compromiso con todos nosotros. Contigo, cualquier meta es alcanzable. Hola. ¿Qué? No te lo esperabas, ¿eh? Bueno, como has visto, tienes un equipo que te adora, que te quiere muchísimo y, por supuesto, en este equipo también están pues Didedar y también está José Miguel García González, nuestros dos compañeros, nuestra diseñadora gráfica y, bueno, nuestro ayudante de ahí en las redes sociales. Y por supuesto, aquí va la felicitación de tu compañera. Sabes de sobra lo que eres para mí. Eres mi gran amigo, ese alma que camina a mi lado durante ya 4 años, ¿eh? ¿Quién lo diría, verdad? Pues fíjate, aquí estamos, con todo lo que ha llovido, ¿eh? Bueno, llovido y a veces hasta granizado, pero aquí estamos, caminando juntos en este proyecto que nos encanta compartir con tanta gente, intentando llenar de ilusiones, de alegría y de ganas de despertar a la gente, e intentando pues llevar un poquito de luz a cada casa. Pero sobre todo, esta noche quiero felicitarte las fiestas a ti, Eduardo. Por supuesto, felicitarte por tu cumpleaños, que será dentro de poquito, el 28 de este mes. Pero bueno, eso ya te cogeré, ya te tiraré de las orejas. Porque ya sabes que hasta aunque estemos en la distancia, yo tengo los brazos muy largos, ¿eh? Así que no te escapas, pero fijo. Y bueno, quiero decirte, como siempre, que gracias por ser y por estar. Por ser ese ser auténtico y algo escurridizo que eres a veces. Pero bueno, yo sé qué es lo que hay de verdad ahí dentro, en ese super corazón que tienes. Y por estar a mi lado, por estar en cada momento. Y ya me voy a emocionar. Bueno, que gracias y gracias por absolutamente todo. Y ya sabes que te quiero. Y ahora, a ver cómo digieres esto. Pues llorando como una magdalena. Oh. Queremos unas palabras. Venga, bebe un poquito de agüita. ¡Vamos! Me matasteis, ¿eh? Es que no sé qué decir. No pues sé qué decir, algo. Me acabo de quedar pillado. Pues que os quiero. Eso es lo primero que me sale. Y que gracias a vosotros por estar ahí. Y por ayudarme. Y por luchar y pelear conmigo todos los días. Porque la verdad... Y es que no sé qué más decir. Es que me quedé... la mente en blanco. Joder. No te lo esperabas, ¿no? ¿Tú qué crees? Si me lo iba a esperar, digo que no puedo venir. Bueno, pues... Para que veas... Y para que todo el mundo vea, además, todos los esféricos... se den cuenta de la familia que formamos... Que somos mucho más que un equipo, que esto no es un equipo solamente, no, aquí somos familia y estamos para lo bueno y para lo malo, y sobre todo para despertar y para emocionarnos, porque eso es lo que nos hace humanos y divinos a la vez. Así que, Eduardo Pereira, como bien sabes, te queremos muchísimo y gracias por existir. Nuria, menuda la que me hicisteis, ¿eh? Menuda vergüenza. ¿Te gustó? Hombre, me encantó. Me pareció tremendo. Hombre, yo creo que en la reacción se ve todo, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que ahí se ve todo. Bueno, Nuria, tú no te creerás que yo me iba a quedar con los brazos cruzados, ¿no? ¿A que no te lo esperas? Pues no sé, no sé. ¿Tú te esperas algo? No. ¿Qué falta? Pues no sé, ¿el qué? La parte final del programa. Ah, bueno, claro. Y tú sabes que yo soy muy chulito. Sí. Bueno, pues a ver qué te parece esto. Blackfer, ¿está ahí Nuria? Sí. Sí, pero está sola. Tú has decidido dejarla sola en esto. ¿Nuria? Ya no te escucha. ¿Cómo que no? Sí, siempre está ahí. Solo tengo que llamarla. Se está desvaneciendo. Eduardo, ¿estás seguro de querer rendirte? ¿Estás dispuesto a abandonar todo lo que los dos habéis creado? Por favor, Blackfer, deja que me acerque a ella. ¿De verdad es lo que quieres? Claro. Corre, Eduardo, y hágase tu voluntad. Silent night. Oh. Al final es cierto que todo lo que empieza tiene un final. Gloria, ¿sí? ¿Me concedes este baile? ¿Y esa locura? Ya sabes, soy un loco soñador. Vale. ¿Sabes una cosa? A pesar de todo, sigo creyendo en el ser humano. Quiero decirte lo especial que eres para mí y para las personas que te rodean. Aunque sé que a veces me comporto como un loco, pero es solo el reflejo de la impotencia que siento cuando me veo frustrado. Sé que a veces las cosas no salen como uno quiere y en la mayoría de las ocasiones debemos seguir caminando, buscando la felicidad. Y ahí apareces tú, caminando a mi lado, sin necesidad de hacerlo. Es entonces cuando sale ese ser que te ayuda a guiarme, entre la locura y la oscuridad. Dejo que me acompañe y que me aconseje, aunque a veces no le hago caso. Ha sido junto a ti mi guía. Y por eso creo que ya es hora de que se vaya. Todavía te necesita. Pero te tiene a ti, Nuria. ¿Y a ti? ¿A mí? Sí. Quédate con nosotros. ¿Quién va a querer a un monstruo? ¿Y ellos? ¿Quién? Vuestros esféricos. Por eso no hay problema. Blackfer. Sí. Quédate conmigo. Gracias, Eduardo. Gracias, Nuria. Gracias, esféricos. Y ahora tú, cierra los ojos. Lentamente. Y escucha. Ay, Nuria, solamente decirte gracias. Gracias por todo lo que me has ofrecido, por todo lo que me has dado y por todo lo que me has enseñado. Gracias por abrirme tu alma y tu corazón. Y gracias por dejarme conocerte, por dejar conocer a un ser tan especial como tú. Te quiero mucho, Nuria. Que tengas muy feliz Navidad y un año lleno de éxitos, de alegría y de mucho amor. Un besito. Hola, soy Juan Perdomo y quisiera mandar un saludo, un abrazo, un beso inmenso a mi amiga del alma, Nuria Mejías. Una persona que por donde quiera que pasa va dejando esa estela de luz, de positividad, de amor, que yo creo que la caracteriza. Y desde aquí agradecerle muchísimo el que esté en mi vida, el que comparta conmigo tantas cosas y que sea tan especial como es, porque enorgullece tener una amiga así, un amigo, una amiga, una persona con esa calidad humana y saber que la quieres tanto por lo que es contigo y por lo que es con los demás. Porque creo que no hay duda de que se trata de un alma extraordinaria. Te quiero mucho, Nuria Mejías. Gracias por todo. Un beso muy grande. Hola, Nuria. Como ves, también hay sorpresa para ti. ¿Qué decirte, amiga, que tú no sepas? Pues que me alegro muchísimo de haberte conocido y que formes parte de mi vida. Gracias por estar siempre ahí cuando te necesito y nunca en la vida se te ocurra cambiar esa fabulosa forma de ser que tienes. Te quiero un montón. Un beso enorme. Yo a Nuria la conocí hará aproximadamente unos 3 años, ¿no? Cuando empezaron las colaboraciones, primero con El Despertar del Cementerio, que fue un poquito, muy poquito, muy poquito, y luego ya cuando ella empezó con el Canal del Misterio. Me parece una persona currante, es una persona currante, tiene que ser muy meticulosa para sus cosas, es una persona que no abandona algo que ha iniciado hasta que no lo termina, y sobre todo creo que tiene algo que hoy en día, conforme estamos todos, ¿no?, es algo digno de mención, algo que se agradece mucho, que es la coherencia y la constancia. Ella es coherente y actúa conforme piensa, y eso creo que conforme estamos hoy en día es digno de mencionar, digno de alabar, y sobre todo va de frente, es una persona que te dice las cosas de frente. A grandes rasgos eso es como yo veo a Nuria, que me parece que es mucho. Hola, Nuria. Aquí una vez más, otra vez sin guión, otra vez improvisando desde la mente y el corazón, y decirte que, joder, tía, que eres mi amiga y una de mis mejores amigas, y que para mí, bueno, no solamente es un orgullo estar en el programa con vosotros, sino que el haber podido entrar en tu vida, que tú entres en la mía, y que, jo, estar a tu lado cuando tanto tú como yo, pues, no hemos estado en nuestro mejor momento apoyándonos, pues, vaya, ¿qué te voy a decir? Para mí eres muy grande, yo no soy, ya lo sabes tú, ni de la luz, ni de amores infinitos, ni de así un poquito flower power, para nada, solo soy bastante arisca, y de hecho decir palabras de afecto me suele costar mucho, y Nuria, es que contigo no me cuesta nada, y decirte, amiga, que te quiero, que te quiero, que te quiero muchísimo, que espero que esta amistad nos dure siempre, y bueno, que para cualquier cosa tú sabes dónde estoy. ¡Ay, Nurita! Te quiero, amiga. Soy Aluri Elvera y este mensaje es para Nuria Mejías, mi esencia pura. Gracias por todo lo que me has dado y lo que me das. Gracias por ser como eres, porque tú eres magia pura, amiga mía. Gracias por aparecer en mi camino, que es el tuyo también. Sabes que te quiero. Y cuando te conocí, sabía que eras y eres un alma grande. Y ahora que te conozco más, no sabría qué hacer sin ti. Te quiero, esencia. No cambies nunca, nunca, porque tú eres luz. Dulces lunas, mi Nuria, mi esencia. Pues Nuria, ¿qué te voy a decir? Que siempre estás ahí, que siempre nos estás apoyando, que lo haces fenomenal como directora del programa, que tienes muchísima paciencia conmigo sobre todo y con todos nosotros, y que te estoy muy agradecida. Feliz Navidad. Nuria, me dirijo solo a ti para decirte gracias. Gracias por haber confiado en mí para este proyecto que ya es una realidad. Gracias por tu apoyo, por tus consejos y sobre todo por tu amistad. Deseo que este nuevo año llegue repleto de momentos felices, porque si eres feliz, significará que has logrado lo que quieres. Y para todos los esféricos, misteriosos, compañeros y compañeras de Canal del Misterio y la Cuarta Esfera, que podamos seguir transitando juntos el camino de lo insólito, lo extraordinario, lo desconocido. En resumen, el camino del misterio. Muy feliz Navidad y un próspero año 2016. Mi querida Nuria, soy Juanjo. Quiero desearte unas muy felices fiestas. Que el próximo año sea igual o mejor que este y que puedas disfrutarlo y sigamos teniéndote cerca. Y como siempre, ya sabes, el musa favorita. Un beso. Hola Nuria, compañera del misterio, soy Silvia. Te deseo lo mejor para ti y los tuyos y te deseo un inmejorable 2016. Que la magia que desprendas sigas iluminando a todos los que te rodean. Un sincero abrazo, crack, que eres un crack y muchísimas gracias por todo. Bueno, ¿y qué me dice Nuria todo esto? ¿Qué pasa? Pues no puedo decir mucho, la verdad. Vale, entonces conseguí emocionarte, ¿no? Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, bueno, pues eso. Tengo a las mejores personas a mi lado y eso no tiene precio. Claro que no. La que no tiene precio eres tú y yo creo que quedó esta noche demostrado, ¿no? Que, bueno, somos, bueno. Que somos muchos los que te queremos. Muchísimo. Bueno, no puedo hablar mucho, la verdad. Ya, ya lo veo. Ahora te sientes como me sentí yo el otro día. ¿Qué pasa? Que hoy fue en directo. Me siento igual o peor. Ya te dije que yo soy muy chulito. Sí, lo eres, sí. Me tiraste de la lengua. Bueno. Nuria, tenemos que ya despedir porque mira, son y 54, pero es que todavía queda algo. Porque tenemos que decir que tú no sabías absolutamente nada de lo que iba a ser esto. No, en absoluto. No tenía ni idea. Bueno, pues emocionada como estás, mira, estaría ahí y te daría un besazo. Y un abrazo. Yo creo que todos. Pues, bueno, lo estoy sintiendo, ¿eh? Ese amor llega y se nota. Bueno, pues vamos ya a dejar con el final para dejar un sabor de boca más alegre y que vean, tú sabes lo que es el making of, ¿verdad? Sí, y claro. Pues vamos a escucharlo. Al final es cierto que todo lo que empieza tiene un final. Bien, vas a decir. ¿No eres mi Spielberg? Sí. ¿Preguntando? Sí, sí. Vale, ¿sí? Y ahora vas a decir preguntando. ¿Y esa locura? ¿Y esa locura? Ahora vas a afirmar, vale. Me siento utilizada. No es por nada. Venga, es que no sabes lo que se está cociendo aquí. Vale, voy. Ahora vas a decir, ¿quién? Preguntando. ¿Cuál es la loca? No es por nada. Soy un poco tripolar. Ahora, 3, 2, 1, va. Okay. ¿Feliz? 3, no, empezamos. 3, 2, 1, y el golpe y feliz Navidad, ¿vale? Vale. Venga, 3, 2, 1. ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vale. Menuda panda de borrachos. Bueno, yo creo que esta noche lo hemos hecho lo mejor posible. Se me ha ocurrido sorprender a los compañeros. Como habéis visto, Nuria ni idea de lo que iba a pasar, ¿eh? Y la pobre, para que veáis qué buena es, que se dejaba llevar. Y yo le decía, tienes que decir esto. Y decía ella, vale, pues yo lo digo. Y no preguntaba para qué era eso. Bueno, esta noche hemos querido reflejar y dar voz a todas las personas que no pueden hablar y que piensan en algunos momentos lo que mis compañeros, cada uno de ellos, han dicho, pero porque sí, porque es lo que piensan. Al igual que yo, en cada una de las reflexiones, ayudado por ese fantástico Blackfer, al que veo que en el muro de Facebook y en Twitter estáis pidiendo que vuelva al programa, y yo creo que debe venir. Estamos obligados a traerlo porque, como ya sabéis, es esa parte de nosotros que nos hace ver la realidad. Como esta noche le ha hecho a un servidor, ver la realidad del mundo, de lo que está pasando. Desahucios, paro, maltrato animal, violencia machista. Nuestro compañero Pedro, que por cierto, el escrito del final de Rabia fue hecho por él. O sea, yo creo que es el reflejo de cómo se siente la sociedad. Bueno, sin más ya, deciros a todos, queridos esféricos, que volveremos el día 15 de enero a estar con vosotros. Si nos permitís, os esperamos aquí. Pero sobre todo, que tengáis felices fiestas y que el 2016 sea 100 veces mejor que este. Gracias.